Mateo, capítulo 10, verso 7. Mateo, capítulo 10, el versículo 7. ¿Dicen amén los hermanos? Amén. Y al ir, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bastón, porque el obrero es digno de su salario. Padre, te doy gracias a ti en esta hora. Hemos pasado una mañana preciosa, Señor, adorándote, alabándote. Hemos pasado una mañana maravillosa en este lugar, aprendiendo de tu palabra. Y así como en las reuniones anteriores te manifestaste, trajiste convicción a los corazones, trajiste tu presencia a los corazones, te pedimos que lo hagas en esta reunión también. Y que tengamos todos un encuentro con tu palabra, con la verdad del Evangelio, Señor. Y que cada uno de los que estamos aquí podamos obedecer, Señor, tu palabra. Podamos discernirla. Que el Espíritu Santo se mueva mientras tu palabra es predicada. Que tu presencia se manifieste en mi vida, Padre. Para que me uses hoy, Señor, como un instrumento en tus manos. Para dar a conocer la verdad, Padre Santo, a cada uno de tus hijos. Nos rendimos a ti y declaramos que confiamos únicamente en ti en estos minutos que siguen, Padre, para aprender, entender y predicar tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden estar sentaditos. Queridos hermanos, espero que la llegada solo o sola a este lugar esta mañana no se deba a algún tipo de negligencia en haber obedecido la palabra en estos tiempos. Que su llegada solo o sola, digo, sin ningún invitado, ningún no cristiano, no se deba a una negligencia. Se deba a que tal vez usted hizo la labor, usted predicó, usted compartió el evangelio esta semana con las personas y le quedaron mal, no quisieron venir o algo así. Yo sé que es la segunda, ¿verdad? Amén. Diga algo, por quedar bien o algo en eso. Yo sé que es la segunda, ¿cierto? Porque pues llevamos ya va 2 meses hablando del evangelismo y las misiones. Y pues usted sabe que la idea de oír la palabra es practicarla. Si usted va a venir los domingos, va a oír la palabra, no la va a practicar, pues hermano, usted está haciendo algo que no debe hacer. Note que nos acostumbramos años enteros a llegar al culto dominical o a nuestro grupo de crecimiento solos. Venimos solos. Y como le digo, ojalá eso no se deba a que somos negligentes, porque un cristiano al menos a una persona a la semana debería estarle predicando. Al menos a una persona debería invitarle. Si usted ha entendido la palabra, su negocio debe ser un centro evangelístico donde se repartan tratados, donde llegue la gente a que oren por ellos. Su casa debe ser un centro evangelístico, donde la gente sabe que puede ir a pedir oración y que se va a orar por ellos. Cuando uno empieza a entender que Dios lo mandó a este mundo con la misión de predicar el evangelio, le sucede a uno que uno tiene muchas preguntas. Lo primero es que uno se asusta, uno dice, yo y tengo que hacer eso. Bueno, uno se asusta. Al fin acaba asimilando la cuestión. Y luego empieza a preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué tengo que decirle a las personas? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la estrategia que tengo que usar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me sostendré si decido cumplir con la misión de Dios en la tierra? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El texto que acabamos de leer, ojalá usted lo lea todo en su casa, porque es un sermón de Jesús sobre la misión y el evangelismo. responde varias de las preguntas que acabo de hacer, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer esta mañana. Tratar de responder esas preguntas. Y si se da cuenta, en el versículo 7, empezamos a ver lo que es el mensaje de la misión. Que respondería a la pregunta, ¿qué es lo que debo decir? ¿Qué debo decir? Verso 7 dice allí, y al ir, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Varias cosas a tener en cuenta ahí, note que dice, y yendo. Porque la labor, la misión, es algo que se hace yendo. Mateo 28 dice, por tanto, id. La misión no es algo estático que hacemos enclaustrados, enconchados por allá, escondidos, sino es algo que tenemos que hacer yendo, saliendo, tenemos que ir. Así se hace la misión. Como le decía ahora al comienzo, yendo quiere decir, ve y mientras vives tu vida, mientras trabajas, mientras estudias, mientras haces tus quehaceres cotidianos, mientras haces eso, predica el evangelio. Por eso le decía al comienzo, usted tiene un negocio, ese negocio suyo tiene que ser un centro evangelístico. Cuando usted hace eso, usted está yendo, ¿verdad? Usted reparte tratados en su negocio. La gente sabe que puede ir allí y usted va a orar y van a encontrar una palabra. Su propia casa debe ser un centro evangelístico donde las personas saben que pueden ir y allá van a encontrar oración, van a encontrar una palabra. Él empieza diciéndonos, y yendo. Y luego dice que yendo tenemos que predicar. Hay que hablar. Predicar quiere decir pregonar. Predicar quiere decir anunciar públicamente. Nos está diciendo, no, mientras vas, tienes que hablar. No puedes quedarte callado. Tienes que hacer la misión. Y esto es inclusive decirlo, hermanos. Porque hay personas que dicen, pastor, yo me porto bien, yo doy testimonio. Usted va a preguntar en mi empresa, en mi vecindario, y la gente tiene una buena imagen de mí, porque yo doy testimonio con mi vida. Pero eso sí, yo para hablar soy malo, eso no es mi don, eso yo no lo hago, eso a mí se me dificulta. Pero note que aquí dice, y yendo predicar. Yendo tiene que hablar, está muy bien que usted se porte de manera ejemplar. Está bien que usted sea un testigo de Cristo con su vida. Pero la gente tiene que saber por qué es que usted es diferente. La gente tiene que saber qué es lo que lo hace a usted distinto del resto de las personas. Porque usted habla distinto, porque usted viste distinto, porque usted se comporta y tiene actitudes diferentes al resto. La gente tiene que saber que eso sucede porque usted es un hijo de Dios y fue Cristo el que lo transformó. ¿Está comprendiendo, hermano? Tiene que entender eso. Dice, y yendo predicar. Y luego después de esa frase hay dos puntos seguidos. Y nos dice cuál es el mensaje que se tiene que predicar. Y que es lo que dice el versículo 7, dice, y al ir predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús manda a los discípulos, a los apóstoles aquí, a que prediquen el mismo mensaje que ya ha venido predicando Juan Bautista y la misma persona de Jesús. Si busca en su Biblia, capítulo 3, el verso 2, se da cuenta que ese es el mismo mensaje que predicaba Juan Bautista, el precursor de Jesús. Mateo capítulo 3, verso 2 dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en 4:17, Mateo 4:17, vuelve a encontrar lo mismo, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego usted va de nuevo a Mateo capítulo 10, el verso 7, y se encuentra con que Jesús comisiona a los apóstoles y a los creyentes de todos los tiempos a que prediquen ese mismo mensaje. Le dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Recién comenzábamos esta serie de mensajes. Yo les decía que uno de los objetivos que usted tiene cuando le va a predicar a una persona el evangelio es que esa persona se arrepienta. El primero es que crea en Cristo, que le entregue su vida a Jesús en fe, que crea que lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario le aplica a él, ¿verdad? Este es el primero. Pero el segundo es arrepentíos. Si quiere usted acercarse a Dios, si quiere una relación con Dios, si quiere ser llamado un hijo de Dios, hay un paso que debe dar que no puede obviar, y este paso se llama arrepentimiento. Tiene que arrepentirse la persona. Y este no es un mensaje popular, ¿no? Si usted quiere ganarse un concurso de popularidad, no puede ser predicador, ¿ya? Usted tiene que dedicarse a otra cosa. ¿Por qué? Porque el mensaje del arrepentimiento no es un mensaje popular. El otro día vi un aviso que decía, soy gay, soy cristiano y Dios me ama. ¿Te lo repito? Soy gay, soy cristiano y Dios me ama. Imagínese esa barbaridad. Cuando leí eso, me acordé de una ocasión donde un muchacho, unos 19, 20 años, gay, homosexual, se acercó a mí, y porque él quería ser cristiano. Pero él pensaba que él podía ser gay y cristiano al mismo tiempo. Y fue a mi casa con su Biblia, resultó experto en griego y todo, para mostrarme que los pasajes que la Biblia traducía acerca del homosexualismo, en realidad no querían hablar del homosexualismo, sino de otras cosas, figúrese. Entonces yo le abrí la Biblia, le expliqué, le mostré que el homosexualismo era un pecado. Y le dije, joven, a mí me conmueve su deseo de buscar a Dios. Y sé que es Dios el que está poniendo en su vida ese deseo de buscarle. Es el Espíritu Santo el que le está inquietando a usted para que usted busque a Dios. Pero le voy a decir una cosa, de ninguna forma, de ninguna manera usted puede ser gay y a la vez cristiano. Si usted quiere ser cristiano, usted tiene que dejar y renunciar a su estado de homosexualismo. Eso no es lo más popular, eso no es lo que la gente quiere oír, ¿verdad que sí? Pero es el mensaje del arrepentimiento, hermano. Y es entonces el mensaje que Jesucristo nos mandó a predicar a cada uno de nosotros. Y cuando oímos este mensaje, nos damos cuenta de cómo ha cambiado la cosa. Porque hoy día la gente no predica este mensaje. Cuando usted va a hablarle a una persona, usted le dice, ¿quieres acercarte a Dios? ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres venir a Cristo, a su cruz, verdad? ¿Quieres hacer eso? Lo primero que tienes que hacer, o una de las primeras cosas que tienes que hacer, es arrepentirte de tus pecados. Ven a Él en arrepentimiento y Él seguro te va a aceptar. Porque el que viene a mí no le echo fuera, dice la palabra. Usted no le va a hablar de cuentitos, que Pablito se comió un palito en el tercer cielo y cosas de esas así. Usted no le va a hablar a esa persona de experiencias místicas. Usted no le va de testimonios, aunque los testimonios son buenos, aunque los testimonios son una bendición. Lo que Cristo nos mandó a predicar no fue de testimonios. Usted no le va a hablar a esta persona de ninguna de estas cosas. Usted lo que le tiene que hablar a la persona es de Cristo, de su salvación. Y que para que esa salvación sea efectiva en su vida, Él tiene que arrepentirse. Dios te manda a arrepentirte. Y ese es el mensaje del Evangelio. Porque usted se preguntaba, ¿y qué tengo que decir? Bien, lo que tiene que decir es eso. Algunos lo aceptarán, lo amarán, le dirán, usted es una bendición, qué bonito habla usted. Pero otros lo odiarán, lo rechazarán y lo calificarán como una persona que discrimina y en fin, un montón de cosas. Pero usted no está ahí para agradar a los hombres, usted está ahí para agradar a Dios ante todo. Entonces, en primer lugar, usted tiene el mensaje de la misión. En segundo lugar, usted tiene en el verso 8 el poder de la misión. Mientras iban predicando, debían confirmar dicho mensaje con señales, prodigios y milagros. Y a mí me llama la atención ahí al comienzo del versículo 8, cómo es Dios les da, o Jesús les da como un mandamiento. Note que dice ahí, sanad enfermos, es imperativo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echa fuera demonios. Son imperativos. Dice, mientras vas predicando que el reino se acerca, mientras vas predicando el arrepentimiento, ve también sanando enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos, ve haciendo todas estas cosas. Porque el evangelio, la estrategia de Dios es que el evangelio sea confirmado con señales, prodigios y milagros, hermano. Dios todavía hace milagros y Dios todavía usa a la gente que tiene fe para hacer esos milagros. Si usted lee 1 Corintios capítulo 2, se va a dar cuenta que esa era la estrategia de Pablo. Pablo no usaba un concierto, una obra de teatro. Pablo no usaba, tantas cosas que hoy se inventa la gente. Pablo no usaba nada de esas cosas. Su estrategia no era engañar, no era mentir. Su estrategia no era llenar a la gente de cuentos. Su estrategia era esa. 1 Corintios capítulo 2, verso 4 y 5, dice ahí: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Donde Pablo llegaba, se dejaba usar por Dios, para que Dios a través de él hiciera milagros de sanidades, prodigios, señales de todo tipo, para que esas señales que confirmaran y dejaran saber a todas las personas que el evangelio que él predicaba era verdadero y venía de parte de Dios. Y la estrategia de Dios no ha cambiado mucho, le repito, Dios sigue haciendo milagros y Dios sigue usando a la gente que tiene fe, hermano, para hacer este tipo de milagros, para usarlos poderosamente y para que el evangelio sea confirmado con estas señales. Busque Marcos 16. ¿Cuántos creen aquí? Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Cuántos creen? Amén. Marcos 16, busque allí. Marcos capítulo 16. Aquí hay una promesa para los cristianos de todos los tiempos. Así que usted lee esto y usted puede decir, esto es para mí. Usted puede leer esto y decir, esto me tiene que pasar a mí. Usted puede leer esto y decir, yo quiero que Dios me use para que esto ocurra. Dice, verso 17, y estas señales acompañarán a los que creen. Dice, en mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben algo mortífero no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos que sanarán. ¿Cuántos creen? Amén. ¿Cuántos creen? Amén. Aleluya. Bueno, si va a aplaudir, aplaudan todos y aplaudan bien, porque es para Dios. Ahí está. ¿Está claro o no? Señales seguirán a los que creen. Y si usted cree, estas cosas tienen que seguirle a usted, hermano. Una de las razones por las que damos que cada 8 días algún hermano se pare aquí a contarnos su testimonio y a contar algún milagro que Dios haya hecho en su vida es para que todo el mundo que viene aquí sepa que el evangelio no es solo bla, bla, bla. Esto es poder de Dios. Presentamos un Dios de milagros, de señales, de prodigios, que de esa manera Él le confirma a la gente que lo que se dice aquí es verdad. Y usted acaba de oír a la hermana decir, Dios me dio a mi niña de entre los muertos de nuevo. Esa es una señal, ese es un prodigio. Eso es, querido hermano, un milagro, ¿verdad? Ahora, no hay que hacer de eso un show, un espectáculo, porque esa es la moda de ahora. Hacemos eso un show, un espectáculo. Hermano, ¿y a ti qué te pasó? No, yo estaba así. Y cuando usted empezó a orar, yo sentí un calor. Así. Y me enderecé. Y, ¿cómo estabas? ¿Cómo estabas? Así. Y ya, me enderecé. ¡No puede ser! Y eso, corren para acá, corren para allá. Tumban gente de todo, hermano. Se vuelve un show, se vuelve un espectáculo eso. Dios hace milagros, amén. Dios hace señales, prodigios, amén. Para confirmar el evangelio, amén, que lo hace. pero no hay que hacer de eso un show. ¿Sí o no? No hay que hacerlo. Entonces ya caen estrellas del cielo. Y cuando el pastor o el tipo ese que está allá sale, lo iluminan así. ¡Puf! Y caen estrellitas así. Y sale humo de la tarima. Para que estuviera en el infierno. Sale humo así. Y hacen un show, hermano. Cuando usted sabe que cuando Jesucristo hacía milagros, ¿qué le dijo él a la gente? ¡Hagan un show! ¡Pongan luces y que caigan estrellas del cielo! ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? Venga, chito, no le digan a nadie. ¿Y por qué? Porque si ellos iban por ahí proclamando eso, la gente podía creer de Cristo cosas que él no era. Por ejemplo, que era un curandero, un sanador de esos, y esas cosas. Un curandero de turno, el sanador de turno, y esas cosas. Y eso es precisamente lo que sucede. Cuando uno hace los milagros, un show, que la gente empieza a acercarse a Dios por lo que Dios hace. Y son un montón de gente carnal, interesada. Solo que va a la iglesia para que Dios los sane, pero no quieren morir por Cristo, no quieren compromiso, no quieren nada de esas, no quieren arrepentirse, no quieren nada, solo quieren milagros y nada más. ¿Pero Dios hace milagros? Claro que hace. Y usted confirma el evangelio con milagros y esas cosas. Mire, yo hace años fui, lo digo no por presumir, Dios me ha usado a mí para hacer cosas. Que yo no me la paso aquí parándome a decir, yo fui, yo hice. Porque es que yo no vengo a predicarme a mí. Vengo a predicar a Cristo. Pero recuerdo con agrado, hace muchos años, yo no era ni pastor aquí, hace muchísimos años, alguien me dijo que fuera a un hospital a la Samaritana. Recuerdo bien que fuera a orar allá, porque la hermana tenía a su papá enfermo. Y yo fui, yo lo confieso, más como un acto de cortesía, que porque yo creyera que cuando yo orara Dios iba a hacer algo. Que no es la actitud de ir a orar por un enfermo. Porque en lugar de sanarse, se muere. Entonces yo fui allá al hospital. Y la hermana empezó a contarme la historia. Entonces me dijo, no, pastor, es que mi papá le dio enfermedad renal. Y el médico dice que hay que operarlo y mi papá no quiere dejarse operar. Dice que prefiere morirse. Pero el médico nos dijo que si no lo operan, mi papá se va a hinchar hasta que se explote. Así me dijo. Y cuando dijo eso, yo dije, chanfle. Y entonces me dio compasión. Entonces dije, llévenme donde esté su papá. Entonces yo fui y él estaba acostado ahí, el Señor. Y ahí yo pensé, yo dije, no, Dios me dio poder. Dios me prometió que si yo oro por enfermos, los enfermos se van a sanar. Y oré por el enfermo ese día. Padre, en el nombre de Jesús. No me acuerdo qué oré, pero oré. Oré. Cuando, hermano, ese señor vivió, no lo operaron, y vivió como 20 años más después de ese día. Pues ya se murió porque algo tenía que morirse, ¿cierto? Pero no se murió de eso. Y esas son cosas lindas. ¿Cuántos quieren que Dios los use para hacer esas cosas? ¿Cuántos quieren que Dios los use para liberar endemoniados, sanar enfermos, que usted ore por alguna situación y impresionado llegue la persona y nos diga, oiga, oramos ayer y usted no sabe lo que Dios hizo? ¿Cuánto le gustaría que Dios le usara para eso? Eso es una bendición. Así que la estrategia no es la sociología, ni la psicología, ni el marketing. La estrategia es, predica el arrepentimiento, ora por la gente y deja que Dios te use para hacer señales, prodigios y milagros. Y esa es la estrategia de Dios. Entonces, querido, le estoy hablando del mensaje de la misión. Usted, Dios lo llamó a predicar el arrepentimiento. Y tiene que ser fiel en predicar eso, el arrepentimiento. Número 2, Dios le ha dado a usted poder. Ahí lo dice, Marcos 16, 17. Dios le dio a usted poder para sanar enfermos, expulsar demonios. Tiene que dejar la cuestión de que, a ver, fulano, que es que allá hay una señora que se está muriendo. Y usted dice, déjame llamar al pastor. déjame llamo a mi líder para que él venga y ore. No, ore usted, que Dios le dio poder a usted. Ok, dice, no, que ahí hay una muchacha que tuerce los ojos y cambia la voz y se tuerce así. Y mientras le va contando, usted hace como... ¡Pastor! Y en la 1 de la mañana, que si viene, que está endemoniada. Ore usted. Ore usted. Porque Dios le dio a usted poder. ¿Lo cree o no? Amén. Y esa es la estrategia de Dios. Y ya me hizo acordar ustedes de lo que me hizo ese día. Ahí la señorita se pone a alborotar demonios y luego me pone a llamarme a mí como a las 11 de la noche. Y por último, tenemos el precio de la misión. La última parte, Mateo 10, 8. Dice ahí, ¿de gracia qué? Recibisteis. Dad de gracia. Y luego dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bastón, porque el obrero es digno, ¿de qué? De su sustento. El texto nos dice, en primer lugar, que de gracia recibimos y demos de gracia. Esto quiere decir 2 cosas por lo menos, o quiere decir las 2. Que Jesús había discipulado, había enseñado a los apóstoles gratis, y que por tanto lo que ellos hacían debían hacerlo gratis. ¿Ok? O que el poder que ellos habían recibido para sanar enfermos, liberar endemoniados, ese poder había sido recibido de gracia, gratis, y que por tanto ellos debían darlo, ¿qué? Gratis. O sea que yo no me imagino a los apóstoles diciendo, muy bien, vamos a hacer una conferencia sobre guerra espiritual de alto nivel, con especialización en el tercer cielo. Entrada VIP, 300 mil pesos, aquí los que junto a nosotros, aquí. Porque aquí hay más unción, adelante. Allá junto al baño vale 30. Porque allá pues el baño, no, eso allá es la unción del baño. Sí. ¿Usted se imagina a los apóstoles haciendo eso? O los apóstoles, no sé, de pronto alguno era salmista, ¿no? Entre los apóstoles. Vamos a hacer un concierto aquí, ¿sí? Aquí en Judea, póngale en Betania. Vamos a hacer un concierto aquí en Betania. VIP vale 500, en el gallinero 10 mil pesos. ¿Sí? ¿Usted cree a los apóstoles haciendo eso? ¿Cierto que no? ¿Y ustedes entonces por qué lo hacen hoy día? Usted es muy conchudo, ¿le? Si usted acolita esas cosas. Que viene fulano. Ve, viene... Jesús Alberto Castaño y su trío Los Tremendos Gadarenos. Los Tremendos Gadarenos, Coliseo Cubierto El Campín, VIP Platino, 300. Allá en la punta vale 5 mil y la gente va. ¿Usted cómo acolita esas cosas? Ay, pero entonces no es que si no cobramos no podemos hacerlo, entonces no hagan nada, no es que esto es de gratis. Y cuando vienen sus... Pues yo no digo que no cobren, de verdad. Pero no cobren tanto. Es que vale igual como cuando viene Iron Maiden y todos esos demonios. Viene Juan Gabriel. Cobran igual que Juan otro. No, hermano, usted nunca vaya a nada, usted nunca vaya a nada que diga que es cristiano y le cobren como si eso fuera. Hermano, ¿de gracia recibisteis? ¿De gracia qué? Ah, que entonces si fuera así no podemos hacer, entonces no hagan nada. No necesitamos de conciertos, el Evangelio es poder de Dios. No necesitamos de superungidos, el Evangelio es poder de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, este es un mensaje para los que les gusta colitar esas cosas. Usted entienda. Si alguien cobra por predicar, alguien cobra por cantar, dentro del contexto de la iglesia, ese es un falso. Ese es un mentiroso. Porque la iglesia no es un negocio, ni esto es para hacer negocio. Usted no sabe, hoy día los salmistas, lo primero que dicen, tienen representante, tienen manager. Hello. O sea, para hablar con él, primero hay que hablar con el manager. Y el manager te dice, bien, llevarlo, él te cobra $7,000. ¿No? Si quieres tenerlo, tienes que $7,000. Eso es triste. El otro día, una señora, que no voy a decir el nombre, pero sí el apellido, Santa María, estaba aquí, por aquí, por Soacha. Y entonces, como ya terminó allá de hacer su show donde estaba, entonces ya que podía ir a otras iglesias, entonces mandé un email a todos los pastores aquí de Soacha, que el que la quisiera tener, que informe no sé qué. Entonces yo dije, ah, está bien, vamos a ver si llamo a la hermana. Y llamé, hermano pastor, que la hermana, y que, bueno, vale $2,000. Váyase para el infierno con sus $2,000. ¿Cómo le ocurre cobrar? Y cuando yo voy a invitar a alguien aquí, yo lo primero que le pregunto es, hermano, ¿y cuánto vale la prédica? Pero yo lo digo es con para probarlo. Si me dice, no, hermano, usted me da una ofrenda, lo que Dios ponga en su corazón. Ah, eso es otra cosa. Pero si alguno me dice, no, pastor, la hora vale 100,000, váyase con sus 100,000 al chorizo. Porque aquí nunca jamás vendrá nadie que cobre, porque el que cobra es un falso, es un mentiroso. El obrero es digno de su salario, amén. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que uno le ponga a cobrar. De gratis recibiste, dalo gratis. Hermano, la misión es algo que se hace como un servicio. Una señora que yo conozco, ella es de Estados Unidos. Entonces, esta señora tiene como, ya es viejita. Que no me oiga, ojalá nunca. Decir que yo dije que era viejita. Y esa señora tiene un hijo en Canadá que es pastor y yo lo conozco. Es un muchacho de Dios. Y ella me dijo que una vez ella fue a visitarlo a Canadá y cuando se fue a ir a la iglesia, ella le dijo, papi, ¿ya te vas a trabajar? Y que el hermano se puso serio y le dijo, mami, lo que yo hago no es un trabajo, lo que yo hago es un servicio. Y mami, lo que a mí me pagan en la iglesia no es un salario, es una ofrenda. Esa es la mentalidad. Somos esclavos al servicio del rey y del reino. Nunca, ustedes los que se han entregado a expandir el reino, jamás piensen que esto se hace por plata, que esto se hace por dinero. Nunca piensen eso. Y ustedes que están ahí sentaditos y esas cosas, nunca coliten a ningún falso de esos que venga cobrando. O si cobra, bueno, que no cobren, mejor dicho, como si fuera... Por eso es que los cristianos quieren ganar Grammys. Porque entre más Grammys, más pueden cobrar. Entonces, ¿cómo nos mantenemos? A ver. Entonces, si esto no se puede cobrar, si toca hacerlo de ofrenda, ¿cómo nos mantenemos? Pues ahí dice, confía en Dios. No lleves oro, no lleves plata, no lleves... dos túnicas siquiera, le dice, no lleves una alforja, no lleves bastón, no lleves nada, de Dios te va a sostener, el obrero es digno de su salario. Así que hermano, ustedes que se han dedicado a expandir el reino, les quiero decir una cosa, si usted se encarga de los negocios del Padre, Dios se va a encargar de sus negocios. De hecho, una de las formas, como usted va a saber, una evidencias que usted va a saber que Dios lo llamó a servirle de tiempo completo, entregarse a la obra, es que le van a seguir tres cosas en la vida. Número uno, la gente le va a seguir. Dios le dará ovejas. Dios le dará ovejas para que pastoree. Número dos, le va a seguir las señales. Su ministerio, usted podrá contar de gente sanada, de endemoniados libres, de vidas transformadas, de hogares cambiados. Usted podrá hablar de eso. Eso lo va a seguir. Y en tercer lugar, le va a seguir la provisión de Dios. Usted no va a andar ahí aguantando hambre, endeudado. No. Si Dios llama, Dios paga. Si Él invita, Él paga. Si Él invita, Él gasta. Esto es una verdad. Entonces, para terminar ya, en primer lugar, el mensaje de la misión es arrepentidos. Y tenemos que ser fieles en predicar ese mensaje. Así no sea popular. Así no sea el mensaje que la gente le guste oír. Tenemos que ser fieles en predicar eso. Arrepiéntete. Dios te manda a que te arrepientas si quieres acercarte a Él. Número dos, el poder de la misión es que Dios ha prometido confirmar su mensaje con señales, prodigios y milagros. Y cada uno de nosotros vamos a ser o debemos ser instrumentos de Dios para que eso suceda. Usted tiene que tener la fe de que eso va a pasar. Y debe ser osado y valiente para orar cada vez que alguien le requiera orar. Y creer que Dios va a obrar poderosamente en la oración que usted haga. Y en tercer lugar, querido, el precio de la misión es que si usted va a hacer esto, usted nunca debe tener en mente que esto es un negocio o que esto se hace por plata. Antes el Señor dio el parámetro, yo se lo di gratis, ustedes denlo gratis. Por eso es que la gente hoy día quiere ser pastor, o mucha gente, yo quiero ser pastor. Claro, sí. Yo quiero ser pastor porque ven en eso una forma de que vean, de llenarse los bolsillos. Yo quiero ser evangelista, claro, porque... Pero si no pagaran y si ni ofrenda dieran por hacer esto, ¿cuántos quisieran seguir siendo? ¿Y cuántos quisieran ser pastores y misioneros y eso? ¿Cuántas personas? Esto es un servicio. Y quien lo hace tiene que tener la mentalidad en ese sentido, en esa área, de esclavo. Yo soy un esclavo al servicio del Rey. Un esclavo al servicio del Rey. Amén, hermanos. Inclinen su rostro, tengan la mano.